¿Este, el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿ahora vamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de La Retaguardia. Muy, muy cerquita del programa 500. 500 programas. 500 programas. Qué viejos estamos. Uy, ¿querés volver en otro momento, Euge? Mírate, Belé. La endodoncista que hoy aprendí que así se llaman los que te hacen tratamientos de conducto atiende los días miércoles. O sea que vos. O sea que yo vengo. Digo, porque hay. Y aparte, continuando el mismo tratamiento de la semana pasada, ¿no? Hace 15 días. Sí. Bueno, acá estamos. ¿Qué cosa? No te quejes, es lo que No me quejo. Vas a hacer un problema para el operador técnico que va a estar nivelando todo el tiempo para que se pueda escuchar tu preciosa voz. No seas voz. Malo. No soy malo. Bueno, a ver, ¿qué programita que tenemos pensado para hoy? Porque cuando uno piensa en todo aquello que queremos contar, no podemos dejar de empezar este programa contándoles, bueno, la semana pasada quienes nos escuchan habitualmente se habrán encontrado con un programa de grandes éxitos de La Retaguardia, porque en realidad estábamos en Mendoza y después de lo que fue el noveno encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, la verdad es que fue un arduo trabajo, fue muy intenso, fue muy bonito y decidimos, la verdad, tomarnos la semana. Va a tomarnos el día en el que hacemos el programa para poder descansar un poquito y admirar la inmensidad de la montaña en Mendoza, un lugar francamente precioso que fue cita del encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. 330 personas asistieron a este encuentro teniendo. Ahora, somos, perdón, ¿no? Pero los periodistas alternativos tenemos esto además de que somos medio bobos, porque los medios en general ponen. Sí. Cerca de 500, ponele. Y nosotros decimos 330. Y en realidad hubo más de 330 inscriptos. Sí. Con lo que contamos para abajo encima. Somos. Bueno, pero. Somos tan honestos que ya damos pena de tan honestos. ¿Sabes cuál es la cuestión? Esas estimaciones sobreelevadas en general las hace la policía. Y la verdad, en este caso, obviamente, no están de nuestro lado. Así que si le preguntamos a la policía cuánta gente hubo en el encuentro de la red de medios, no van a decir. Eran muchos hippies. ¿En dónde no van a decir primero? Bueno, no, a ver, para una organización autónoma de los partidos políticos, para una organización que tiene realmente mucho laburo y que ese laburo a veces no permite que la gente haga, digamos, difusión, que nosotros mismos podamos hacer difusión de lo que hacemos. Estamos para difundir un montón de problemáticas, pero cuando tenemos que difundir nuestra tarea muchas veces nos cuesta hacerlo, ¿no? Porque estamos metidos en esa cuestión de difundir estas cosas que ustedes están acostumbrados a escuchar ante nosotros. Y cuando uno hace esto de pensar en el encuentro de la red de medios, la verdad que no podemos decir más que estamos francamente satisfechos. Sabemos que no solo nosotros, sino nuestros compañeros y compañeras de la red están francamente satisfechos, estamos todos satisfechos con lo que fue este encuentro, donde hubo un par de mesas de debate en la que, por supuesto, se habló sobre la aplicación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, donde se habló de aquello que tiene que ver con la problemática de nuestros medios, el encontrarnos y el empezar a pensar nuestra identidad, que se va construyendo muy a poco. Bueno, de todas estas cosas trató el encuentro, además de las instancias de debates en talleres y también a la cuestión de lo que tiene que ver con esto de estar, de ir a aprender. Digo, mucha gente va a los encuentros de la red a capacitarse para hacer mejor las cosas desde nuestros medios. Y la verdad que nos parece que en ese camino andamos, que estamos mejorando la manera de hacer, digamos, periodismo y comunicación desde nuestros medios alternativos, comunitarios y populares. Así que, nada, más que satisfechos de este encuentro de la red que contribuye a que vayamos encontrando nuestra identidad en común. También podés escuchar La Retaguardia a través de qspradio.com.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, la radio del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, mocase-delmedio-bcortase.blogspot.com, la radio de la Asamblea del Algarrobo en Antalgalá, La Voz del Algarrobo, lacolectiva.com.ar, Radio La Negra de El Bolsón, la radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Residencias, Mar del Plata, Radio Rebelde de Jujuy y la radio de los metrodelegados, subterradio.com.ar, laretaguardia.com.ar. En Facebook y en Twitter, La Retaguardia. Periodismo social. Bueno, Euge, decíamos al principio que la semana que viene vamos a estar allí en Villa María, en Córdoba, para lo que va a ser el tercer Congreso del Interior contra la Trata de Personas, y está presentado también como el primer Congreso del Mercosur. El principal motor de esa cuestión es una gigante físicamente, que también es gigante por la tarea social que realiza todo el tiempo luchando contra el flagelo de la trata de personas. Estamos hablando de Alicia Perezuti y la tenemos en línea. Alicia, bienvenida a La Retaguardia, ¿cómo estás? Hola, Fer, buenas noches. Muy bien, muy contenta de estar acá con ustedes, aunque sea en la distancia y por teléfono. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la presentación. Me río porque por ahí con las chicas, cuando con este tema del madrinazgo y qué sé yo, que trabajamos con chicas que, bueno, han estado en situación de prostitución o de trata, me dicen, en el caso suyo, el tamaño importa, ¿eh? El tamaño juega a favor. Por eso me estoy riendo de la presentación que hiciste. Claro. Estamos muy a full con el Congreso, con muchas cosas, esperando que venga mucha gente. Si bien es un año con mucha crisis, porque la verdad que hay una crisis, la crisis económica se siente, y por ahí a la gente le cuesta mucho venirse, pero está haciendo un gran esfuerzo la gente para poder venir al Congreso, sobre todo la gente del interior, porque vos pensás que este es el único espacio que tiene la gente del interior como para poder juntarnos, compartir, debatir, proponer, qué sé yo, todas esas cosas, ¿no? Uh-huh. Ali, ¿cuál es el escenario de este año para este congreso? Este año, viste que uno va cambiando, ¿no? Año a año, porque primero, porque hay gente que viene desde el principio y que vienen muchas organizaciones del interior que vienen empujando fuerte y bueno, y nos sentamos en esas mesas de negociación durante todo el año y nos pidieron un escenario más regional, más representativo del interior. Por eso están las mesas, por ejemplo, NOA, NEA, Cuyo, ¿viste? Está por mesa. Está el Estado por un lado y por otro lado las organizaciones, que seguramente que la mirada va a ser diferente. Viste que la mirada de sociedad civil es una y la mirada del Estado es otra. Y después también están las mesas Mercosur, que ahí la parte del Estado, las mesas Mercosur, la verdad que no conseguimos que viniera nadie, voy a decir la verdad, vienen organizaciones en los escenarios Mercosur. Uh-huh. Y bueno, y de entre todos construir las conclusiones y ver qué sacamos de todo esto, ¿no? Qué está sucediendo y todo lo demás. Un poco el escenario Mercosur, porque es difícil, no se puede recortar Argentina. Es lo que nos pasa a nosotros con la ley cordobesa, con este tema de cierre de prostíbulos y todo lo demás. No se puede recortar Córdoba al resto, porque vos cuando vas a hacer un procedimiento te sacan las chicas y te las cambian de vereda, te las cambian de vereda y te las cambian, claro, de provincia. Claro. Y acá pasa lo mismo con el tema del escenario y todo lo demás. También me parece que este año tiene una mirada un poco más hacia género, hacia lo que es prostitución. Vos viste que el 80% de las víctimas de trata para explotación sexual han estado en el circuito de la prostitución previamente. Entonces son problemáticas que no se pueden separar. No se puede separar la trata de la prostitución. Y bueno, y ahí en lo otro, en lo que es trata laboral y bueno, y algunas otras cuestiones. Vienen gente que suele estar siempre y viene otra gente, como viene la gente de los QUON, Paxita Quillán, ella viene a hablar de los QUON y de cómo los utilizan para todo tipo de trata, porque la verdad que para todo tipo de trata. Viene una comunidad boliviana que también, de pueblos originarios, va a haber una mesa de pueblos originarios, y bueno, más la gente que sabe estar, qué sé yo, este año, por ejemplo, también está Alfredo Grande, hay otra gente nueva, nos hemos bajado, me he bajado yo de las mesas, me pareció importante dejar espacio, por ejemplo, en el caso de Córdoba, la ONG Basta de Trata, que las chicas vienen laburando, y viste, dejar un poco este tema de los protagonismos para darle lugar a otra gente, que a ver, si vos venís todos los años al Congreso y te sentás todos los años, creo que también tenés derecho a escuchar otras campanas, ¿no? Claro, claro. Así que, bueno, un poco desde ahí. La cantina solidaria, son 2 días a full. La presentación la van a hacer las chicas de la Universidad Nacional de Villa María con otra piel, que es acrobacia y que es danza, y que la verdad que es muy fuerte la presentación que ellas hacen, o sea que también está el tema del arte. Yo me bajé de lo que es, por ahí de lo que es el escenario Córdoba para poder presentar la última novela que publiqué, que es Esclavas, y que no hemos tenido tiempo de presentarla. Entonces me parecía importante el escenario del Congreso para presentarla. Alicia, es un Congreso que laburamos todo el año. Claro. Para, sí. para que la gente pueda entender a qué vamos los que vamos al Congreso de Trata, al Congreso contra la Trata, ¿no? Porque digo, la división de la Policía Federal se llama División de Trata de Personas, y con el nombre dicen, sí, mucho. El Congreso es el Congreso, sí, contra la Trata, claramente, ¿no? Sí. Para contarle a la gente, digamos, por qué nos reunimos los que nos reunimos ahí, me parece que una buena manera es pensar, que vos nos ayudes a pensar, ¿para qué sirvió concretamente en la práctica el Congreso del año pasado, ¿no? Digo, ¿vos sentís que parte de lo que salió de ahí sirvió? Me parece que el primer Congreso fue un poco más el que disparó, porque bueno, sirvió para hacer una presentación ahí en diputados y senadores para pedir el cambio de la ley de trata. Eso fue fuerte. Claro. Pero también para visibilizar la problemática y para construir saberes desde las prácticas. Porque en este Congreso está la academia, pero la academia está muy poco y hay muchas organizaciones territoriales que están en los lugares. Se comparte mucho, se cambian figuritas, se crecen, nos juntamos. Y fíjate vos que a partir de estos congresos se empezaron a programar encuentros regionales, que se están haciendo. Por ejemplo, a este congreso vienen con mandato de Mendoza, vienen del Encuentro Latinoamericano Cristiano, vienen de Santa Fe, ahí no llegaron la gente de Patagonia, lo van a hacer después, pero se están disparando. Si vos me vas a decir que hemos conseguido, mira, a mí me hubiera gustado, la verdad, me hubiera gustado lograr más cosas. Yo tengo un poco de desilusión, un poco, porque fíjate, lo único que pudimos es la media sanción de senadores de la ley, que al final, no sé si hay algunos cambios, pero bueno, no sé si son tan positivos los cambios. Y en diputados que todavía están tomando mate y están viendo qué van a hacer con el cambio de la ley de trata. Claro. Entonces, viste, en esas cuestiones todavía son deudas pendientes, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero ha servido mucho para otras cosas, ha servido para visibilizar la problemática, ha servido para darle visibilidad al interior en esto. Porque ustedes saben, chicos, mejor que nadie que están ahí, que Dios solamente atiende en Buenos Aires. Solamente atiende en Buenos Aires, ¿eh? Acá al interior Dios no viene. Uh-huh. Realmente no viene. Y menos en estas problemáticas. Entonces, realmente la gente del interior tiene espacio, puede compartir, puede cambiar figurita. Mira, se han armado refugios a partir de estos congresos, se han hecho operativos en conjunto, se han formado redes de organizaciones y todo lo demás. Por ahí yo digo esto, no todos los que estamos en las organizaciones laburamos tanto, porque es cierto, hay gente que se aburguesa y se acomoda y listo, y por ahí no toda la gente que está en el Estado es mala, por ahí hay gente que está en el Estado y que a lo mejor se pone zapatillas y jogging y labura. Y bueno, y estos congresos han servido para todo eso. Uh-huh. Es mucho más que la mesa. A mí me da la sensación de que es mucho más que la mesa, el panel, no tiene nada que ver con los otros tipos de congresos. Como todo congreso hay que construir conocimiento. Como todo congreso hay que construir conocimiento. Pero realmente el conocimiento por ahí se ha construido desde las prácticas. Uh-huh. ¿Qué sé yo? Mira, hay organizaciones que para las ponencias este año hemos pedido la sistematización de las ponencias. Y hay organizaciones que nos dicen, no sabemos cómo se hace. Y bueno, entonces, hasta aprender eso, aprender cómo sistematizar una ponencia. Bueno, ¿no? Nosotros, muchas cuestiones que se han logrado. Nosotros, sí. Por ejemplo, la mitad de la retaguardia ya mandó su ponencia para sistematizarla y la otra mitad de la retaguardia asume en este momento públicamente que todavía no lo ha hecho, pero esta semana lo vamos a hacer. No, porque no lo sepa hacer. Asume que está en deuda. Laburamos todo el año, el interior cada vez exige más participación y más espacio, lo venimos notando, porque este año se nos han arrimado durante todo el año las organizaciones de Jujuy, de Mendoza, de todos lados, hace espacio. Reclaman que cada vez que hacen algo en Buenos Aires a las organizaciones de interior no nos invitan uh-huh. a ninguna. Viste todas estas cosas que surgen, que está bueno, chicos, ¿eh? Está claro, bueno. Claro. Está bueno, sí, que claro. Se ponga en escena todo esto que pasa. Está bueno, porque es un espacio de disputa, es un espacio de debate, donde vos sabés qué nos pasa, que por ahí hay panelistas que invitamos y nos dicen, ¿cómo es la ponencia? ¿Es cerrada? No, la ponencia es abierta. Tu ponencia dura 20 minutos. Y después la gente pregunta, y tenés que bancarte las preguntas. Claro. Tenés que bancarte las preguntas. Entonces, por ahí hay gente que no nos acepta. Vos uh-huh. fijate que no hay mucha representación del Estado realmente en las mesas. Uh-huh. No, mucha gente no quiere venir. Y es una pena porque yo creo que si yo fuera funcionaria y hay algunas cosas que no están del todo bien, yo diría, y bueno, hago hasta donde puedo y qué querés que haga, más que esto no puedo, no sé, pero pondría la cara. Y bueno, le buscamos la vuelta, invitamos a todo el mundo, el que quiere venir viene, el que no viene no viene, y de ahí vamos buscando, y se va armando, se va equilibrando las disputas, se van equilibrando, se pone lindo, es un espacio de conflicto, es un espacio de disputa, lo que nosotros pedimos es de respeto, feministas, monjas, todos juntos convivimos acá, uh-huh. pastores, claro. Todos convivimos en este congreso. Ali. Es atípico. Ali, ¿no? la vamos a seguir la semana que viene. Nosotros vamos a estar el miércoles y el jueves, ambos días, transmitiendo a través de La Retaguardia, como hicimos el año pasado, en vivo, lo que pase en las mesas de debate. Y bueno, y como nos toca también un miércoles, que es el día en el que hacemos nuestro programa en vivo, el miércoles a la noche estaremos haciendo el programa en vivo desde allí. Así que tendremos tiempo de charlar del Congreso, de la radio que están impulsando, bueno, de todo eso. Por ahora, te mandamos un abrazo grande, y nosotros nos vamos a quedar aquí invitando a la gente para que se acerquen a Villa María o se acerquen a través de la radio, aunque los, sea. Los queremos mucho, chicos, los queremos mucho de verdad, les agradecemos mucho que vengan. Congreso Trata, el mail, congresotrata2012@gmail.com. congresotrata2012@gmail.com, aunque esté mal puesto el mail, porque como decías vos, el tema del lenguaje, ¿no? Pero bueno, los esperamos, les agradecemos muchísimo, chicos, que vengan de verdad, y bueno, y a toda la gente va a venir, yo por ahí me da miedo, pero la gente va a venir, la gente está llamando, está mandando mail, está pidiendo dónde alojarse, o sea que todo ese otro trabajo que hace hay como 100 personas laburando, ubicando en casas y bueno, la gente va a venir. Les mando un abrazo inmenso, y nos vemos, si Dios quiere, el miércoles y el jueves acá en Villa María. Les cuento, para que quiere venir en tren, que el tren sale 50 pesos ida y vuelta, Buenos Aires a Villa María. Buenísimo. En vagones cómodos. Y es un buen servicio. Por ahí 50 pesos, se preparan el mate, no es nada, ida y vuelta. Ferro Central, está por internet, ferrocentral.com, una cosa así. Y acá se puede dormir en el suelo. O sea que, si quieren venir, no hay excusa para no venir. Salvo los que tienen problemas de columna como vos. Un beso grande. Chao. Ay, sí. Pero que según mi neuróloga, yo tengo como 30 viajes pendientes lo que queda del año, ¿no? Y dice la neuróloga, yo te aconsejo que no viajes más. Y le me mira y me dice, pero sé que no me vas a hacer caso. Así que bueno, le vamos a poner onda. Vamos a seguir hasta el final, porque es una causa que la hemos abrazado y que vamos a seguir hasta el final. La seguimos saliendo. Un abrazo besito. Grande. Chau, chau. Grande. Un abrazo gigante, Alicia. Hemos charlado con Alicia Perezuti a propósito entonces del Congreso contra la Trata en Villa María. Se va a realizar el 5 y el 6, la semana que viene, miércoles y jueves. Yo siempre pensaba que yo salía de ese lugar. Recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. La justicia tiene que llegar. Suspensión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos referidos, delito de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La Retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de mata, pero está bien, está bueno. ¿No? Este mediodía de UGE estaba por allí dando vueltas por la Plaza de Mayo. No es un lugar al que me guste ir demasiado habitualmente, si bien es un lugar muy lindo. Para los que vivimos en Buenos Aires, ir al centro de la ciudad, los que tenemos la suerte de no trabajar allí, la verdad es que tratamos de evitarlo. Pero estaba por allí dando vueltas y encontré, como tantas otras veces, una manifestación. Y esa manifestación era realmente importante. Era ante la casa de gobierno porteña, por decirlo de algún modo, y la verdad me sorprendió, vi que era gente de hospitales porteños. Sabemos cómo está, hablamos frecuentemente de cómo está el tema de la salud en Buenos Aires, y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una nota? Y vimos quiénes eran y por qué había tanta gente, ¿no? Sí, recordábamos también las últimas veces que estuvimos por los hospitales públicos, y uno va a la guardia y a veces ve que

Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fiero. Cada día es un día. Bueno, en estos días nos hemos enterado de la situación que está viviendo la gente de FM La Corneta. La radio es una radio alternativa que queda en la ciudad de Formosa y uno se encuentra con que lo que les pasa a ellos es lo siguiente. A ver, digamos que tratan los mismos temas que nosotros, pero nosotros estamos como perdidos para bien y para mal en la gran ciudad, y ellos están ahí, están en el territorio. Entonces, que nosotros hablemos todo el tiempo con Félix Díaz, a algunos puede incluso hasta no joderle, pero que en FM La Corneta hable Félix Díaz en Formosa es jodido, ¿no?, para las autoridades. Y entonces están siendo sometidos a todo tipo de persecuciones. Por allí lo escuchaba hace poco a Eduardo Lerea y también a Carlos Varela, que hacen un programa allí en FM La Corneta, hablar sobre los problemas que tuvo la radio, ¿no? Un par de veces la antena caída, algo de eso nosotros también sabemos, por cierto. Y también la cuestión de estar siendo perseguidos y que a Varela le hayan... lo hayan amenazado directamente a través de su esposa. Su esposa estaba caminando por la calle y se encontró con que una persona le dijo que se cuidaran, digamos, que le avisaran a su esposo que si no dejaba de decir tonterías a través de la radio, lo iban a matar a ella y a su hija. Bueno, así vive Carlos Varela, así vive Eduardo Lerea, que son quienes llevan adelante un programa allí en FM La Corneta y que están denunciando persecución ideológica. Nosotros desde aquí queremos solidarizarnos con ellos. La Red Nacional de Medios Alternativos está tomando contacto con ellos a través de diferentes compañeros y también de nosotros, que estuvimos charlando hace un rato con Eduardo, y queremos decir esto, ¿no? Nos preocupa la situación de todos los medios de comunicación que intentan informar lo que pasa en sus regiones y que se topan con el poder, y con el poder que molesta y con el poder que es capaz de que un senador, una senadora provincial salga a decir... son antiperonistas, hay que callarlos de la manera que sea y que nadie diga nada, y atemorizan. Y por allí lo escuchaba a Varela decir, nosotros no tenemos publicidad, porque cuando Kiosquito Mariano publicita en La Corneta, al otro día le cae los inspectores del municipio y lo clausuran. Y entonces así es muy complicado, ¿no? Diferentes formas en las que el poder ahoga a la gente que está, digamos, tratando de establecer, contacto con las noticias directo y trata de darle voz a aquellos que en sus regiones están con estas problemáticas tan, tan complicadas. Algunas luchas nos tienen de su lado. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. La Retaguardia. ¡América! Sabemos de qué lado estamos. ¡América! Próximo sábado, para quienes están aquí en Buenos Aires, la gente de Refugio de Bípedos suele hacer un programa. Primero nos interferían y después, justamente porque somos de ceder ante el poder,

porque fíjense que en mi comunidad hay 850 familias y el gobierno de la provincia levantó 200 viviendas para estas 800. Entonces, para el gobierno dice que se está haciendo mucho y se está haciendo grandes obras. Uh-huh. Y no quiere reconocer una gran parte que le falta viviendas. En el caso mío, como yo soy el responsable de reclamar siempre estas cosas, el gobierno no me otorga esos beneficios de tener acceso a la vivienda ni el agua potable, porque dicen que soy usurpador de un pedazo de terreno que es propiedad de la comunidad. ¿Por qué? Porque el gobierno le entrega a una familia criolla, que es la familia Celía, tierra indígena. Uh-huh. Entonces, a través de eso nos castigan. Claro. De negarnos los acceso a esos programas sociales que el Estado le está otorgando a la gente carenciada. Félix, tenemos que despedirte porque nos quedamos sin tiempo, llegamos al final del programa, pero ya lo sabes, volveremos a charlar. Un gran abrazo, muchas gracias. Estamos llegando al final del programa. Sí, sí, Tevele, nos vamos, es cierto, nos vamos. Bajame un poquito esa cortina de cierre, bajámela un poquitito, porque ¿sabes qué? Tenemos un problemita nosotros. Está clarísimo que no nos necesita de vacaciones, ¿entendés? Porque se nos apilaron las noticias. Nos quedaron un montón de cosas afuera. Te hago un pasando revista rapidito, como hacían, como hacen algunos periodistas en los medios tradicionales. Bueno, en realidad vamos. No, porque ya estamos pasados. Si querés, dale, Tevele, dejame, no seas malo. Estamos pasados. Despedite y el bonus track, en todo caso, para quienes se queden en la retaguardia, les hacemos esa cuestión de enumerarle las cosas que van afuera. Nos despedimos de los que nos están escuchando por AM690, entonces. Exactamente. Y le mandamos un abrazo a Martín, nuestro operador técnico. Un gran abrazo. Chau, chau. Bonus track. Clarísimo, no podemos tomarnos vacaciones. ¿Por ¿Está qué? Bien? ¿Por qué? Porque se apilan las noticias. No se apilan las noticias. Las noticias son las mismas siempre. Se nos suceden apilan a nosotros. Sin nosotros. Yo sé que suceden sin nosotros, pero nos quedan tantas cosas afuera cuando dejamos de estar acá una semana, uh-huh, que no lo vamos a poder hacer más. A ver, por ejemplo. Nunca más vacaciones. Bueno, te hago un pasando revista. Nunca más vacaciones, como si nos hubiéramos ido 20 años de vacaciones. Un día nos tomamos después del encuentro de la red. Dos días, Tevele. Bueno, dos días. Un día paseamos por Mendoza, otro día paseamos por San Rafael, okay, hicimos el cañoncito de la Tuel, hermoso. ¿Sí? Dos días de vacaciones. Dos días y todo mal. Y vos decís que porque nos tomamos dos días de vacaciones, nos quedamos sin hablar de qué cosas. Mira, escúchame. Te voy a leer títulos de nuestros compañeros de los medios alternativos que suelen ser nuestras fuentes, ¿no? Que siempre citamos cuando tomamos algo de ellos. Día 9 del juicio de Mariano Ferreira. Un policía confirma lo que todos sabíamos, por supuesto, y es que le liberaron la zona a la patota. ¿Sí? Ajá. Es importante que salte a través de la confirmación de un policía, ¿no? Uh-huh. Realmente es importante. Y era lo que todos sabíamos, pero lo está confirmando un policía, con lo que es... Esto es lo que está pasando en el juicio por la muerte de Mariano Ferreira. ¿Sabés que hubo 57 despedidos en el ingenio del Tabacal? Sí, lo sé. Bueno, y una represión en la Ruta 50. Sí, en la movilización. Exacto. Bien. Eso tampoco lo pudimos contar, lo estaremos tomando en algún momento. Azúcar Chango, digo, tantas veces que hablamos del ingenio Ledesma, mucha gente por boicotear el ingenio Ledesma, quizás dejó de comprar azúcar Ledesma y empezó a comprar azúcar Chango. Bueno, más o menos la misma historia, ¿no? Bueno, la misma mierda con distinto olor, decía yo cuando era chiquita. Bien. Hubo una marcha por justicia por Lisbeth Muñoz, que es una nena de 14 años que fue violada y asesinada el 2 de agosto en la 1114. En nuestras cárceles y nuestros penales siguen pasando las cosas de siempre. Asesinaron a dos mujeres en Ezeiza y amenazan y extorsionan a detenidos en el penal de José León Suárez. Dice otro titular, el salario mínimo será de 2.875 recién en febrero de 2013. Así que te vele mientras tanto, arreglate con 6 pesos por día, y si no te quedas conforme, lee unred.org, prensacontrapunto.com.ar, redeco.com.ar, agenciawalsh.org, y seguramente habrá muchos más, así que búscalos. Está bien, bueno. Informate, bueno, y mientras tanto, 6 pesos, anda al supermercado y come. Habrá que buscarlos, habrá que buscarlos. Bueno, llegamos al final de este programa. Saludamos a... Este final es en serio, ¿no? Sí, saludamos a la gente que nos pueda estar escuchando a través de la gran cadena de radios que se va conformando, no solo para nuestro programa, por suerte, digo, esta red que vamos tejiendo entre diferentes medios alternativos, comunitarios y populares para compartir los materiales y que también, por suerte, nos hacen un lugar a nosotros. Un gran abrazo